Para www.cl nos encontramos con Gabriel Monsalves, participante de Arriba Huacho. Primera vez en el Festival de Purranque, sí. Cuéntanos, ¿cómo te has sentido en esta presentación? Bueno, fue algo muy lindo, una experiencia muy hermosa por primera vez en esta zona. Y nada, darle gracias al aguante de la gente que nos hizo, en especial una alegría para nosotros porque nosotros somos de acá, empezamos hace muchos años. Nos ha costado poder pisar estos escenarios, pero aquí estamos, haciendo lo posible y ensayando más para que entreguemos algo mejor. ¿Tienen alguna presentación en mente? ¿Algún lugar donde los seguidores puedan seguir viendo esta banda que se llama Arriba Huacho? Sí, bueno, ya ahora en febrero ya nos vamos para Valparaíso, a la segunda cumbre chilena de cumbia villera. Así que ahí vamos a estar con otros colegas más de la cumbia nacional. Y nada, que queremos más, como dijera, tocar más allá de nacionalmente, ¿entiendes? Como llegar a otro país, al extranjero, igual, si Dios quiere. Gabriel Monsalves, entonces, de Arriba Huacho. Gabriel, muchas gracias. Bueno, igualmente usted por estar aquí y nada, por hacernos conocer usted igualmente por esta radio. Muchas gracias.